De Mateo capítulo 16. Vamos a leer los primeros cuatro versículos, únicamente cuatro versículos puestos en pie. Sé que ya hemos estado puestos en pie unos ratitos, pero vamos a leer estos cuatro versículos. Mateo 16, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos juntos, dice así la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Pueden tomar su lugar. Quisiera en los próximos minutos tratar el tema que he titulado La razón y la fe. La razón y la fe. ¿Cómo se relaciona la idea de pensar con el llegar a la fe en Cristo Jesús? Y cuando hablamos de la mente, cuando hablamos del pensamiento y la fe, o de la mente y la fe, siempre pensamos que son cosas distintas. Pensamos que no se relacionan entre sí. Nos da la impresión de que son cosas muy diferentes, excluyentes, ¿verdad? La fe y la razón. Lo vemos como la idea de dar un salto con los ojos cerrados. No sé si alguna vez ha hecho esto. A veces ponen esos ejercicios en los matrimonios para saber qué tanto confía él en ella y ¿verdad? Sobre todo ella en él. Porque se pone ella de espaldas y la idea es que se deja caer de espaldas. Y él tiene que sostenerla, ¿verdad? Es difícil, yo lo he intentado de niño, ¿verdad? Lo hacíamos con mis papás, mis hermanos lo hacían, y a mí me daba mucho miedo. ¿Por qué? Porque no podemos ver lo que está atrás, y es un salto de fe. Y a veces pensamos que la fe es así, es simplemente dar un salto con los ojos cerrados. No sabes lo que viene, solo tienes, no tienes que pensar, solo debes creer y dar el salto de fe. La pregunta de esta noche es, ¿tenemos que dejar de pensar para tener fe? ¿Cómo se relaciona el hecho de pensar con el hecho de la fe, de crecer en nuestra fe en Cristo Jesús? Vamos a ver únicamente dos puntos sencillos. El primero es el problema de nuestra mente. ¿Cómo se relaciona creer, pensar, razonar en Cristo con el tener fe en Cristo? El problema de nuestra mente. Vemos aquí en este pasaje, Jesús va a confrontar a estos fariseos y saduceos. Saduceos, como le estudiábamos en la mañana, son los que no creen en la resurrección. Y Jesús va a hablar de dos problemas que tenemos con nuestra mente. Y lo va a tratar con estos fariseos. Dice, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Están pidiendo una señal a Cristo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, dicen, pues hoy va a haber tempestad. ¿Por qué? Porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Los fariseos y saduceos tenían un tipo de razonamiento. Es un razonamiento que habían aprendido, un razonamiento válido. Ellos estaban pensando de acuerdo al método inventado por Aristóteles. Este método de razonamiento se llama el silogismo. El silogismo es llegar a cierta conclusión por medio de una serie de razonamientos lógicos. Se escucha complicado. Es un poquito más sencillo en la práctica. Bueno, no sé si por aquí hay un niño. Salieron todos, ¿verdad? Bueno, vamos a probar con Tomás. Tomás es el niño de allí del centro. Supongo que tiene más de 8 años, entonces Vamos a tomarlo como ejemplo. Eso era como la gente pensaba. El método de razonamiento lineal se llama, o por silogismo, es llegar a una conclusión a través de ciertas conclusiones válidas. Por ejemplo, nuestra primera conclusión se llama en este caso premisa. Nuestra primera idea, perdón, sería: a todos los niños les gustan los dulces. ¿Falso o verdadero? Verdadero. A todos los niños les gustan los dulces. Desde pequeño, dele coca y se va a hacer vicioso. Los niños ya quieren coca. Le gusta lo dulce, le gusta ese sabor, ¿verdad? Bueno, esta es nuestra idea principal, que es verdadera. Nuestra segunda idea principal, nuestra siguiente idea en el silogismo, en el método de razonamiento, es: Tomás es un niño. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿verdad? No es un señor, no es un adulto. Ok, ya llevamos dos ideas verdaderas que vienen en una secuencia de pensamiento y vamos a llegar a una conclusión tomando en cuenta estas dos ideas. La conclusión es: a Tomás le gustan los dulces. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ok, vemos cómo llegamos a una conclusión lógica a través de una serie de razonamientos. Todos los niños les gustan los dulces, después desprendemos: Tomás es un niño, entonces la conclusión es que a Tomás le gustan los dulces. Esta es la forma de razonar, muy lineal, y lo podemos aplicar en otras áreas. Pudiéramos hacer muchos ejemplos, pasar aquí divirtiéndonos un rato, pero no. Mi punto es este: los fariseos pensaban, ellos sabían razonar, ellos conocían lo que era el razonamiento lógico, los silogismos. Los fariseos y los saduceos pensaban así, y lo demuestran en este pasaje. Ok, vamos, así pensaban. Miren cómo dice, versículo 2. Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Hay una idea principal. Cuando el cielo tiene arreboles, cuando está rojizo y se ve así un poquito raro el cielo, pues entonces, en la noche, ¿verdad? Eso quiere decir que va a haber buen tiempo. ¿Ok? Esa es la idea principal. Su siguiente idea de ellos era: pues el cielo tiene arreboles. Por conclusión, va a ser buen tiempo. Es como ellos están razonando y lo vuelven a demostrar en versículo 3. Hoy habrá tempestad. ¿Cómo saben? Porque siempre que hay como el cielo está nublado y rojizo en las mañanas, pues va a llover. Y ellos dicen: el cielo se ve rojizo, pues entonces va a llover. Ellos saben pensar. Ellos saben usar su mente para ver las señales que están a su alrededor. Y Jesús les dice, Jesús hace dos observaciones acerca de esta manera en la que están pensando los fariseos. Una es positiva y otra es negativa. Aunque parece toda negativa, mire lo que dice versículo 3 a la mitad. Comienza diciendo: hipócritas. Pero después sigue con una observación positiva que hace Jesús de los fariseos y los saduceos. Dice que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Miren, yo sí identifico esto, dice Jesús. Ustedes son buenos para razonar, son buenos para pensar. Saben distinguir el aspecto del cielo. Lo que está diciendo es que ellos saben cómo usar sus ojos. Ellos saben cómo usar su mente para sacar conclusiones de la vida diaria, de la experiencia. O sea que todo está funcionando bien en sus cabezas. Él aprueba que sus razonamientos están bien. Está funcionando todo bien. Saben distinguir muy bien las señales. Y después hace una observación negativa. Dice: más las señales de los tiempos. Dice: no podéis. Ahora, quiero que note esto. Hay un signo de admiración en la última frase. Más la señal de los tiempos, no podéis. Esto cambia mucho el sentido. De hecho, la traducción, ellos procuran expresar el énfasis en el griego, el énfasis en el original, y lo hacen con signos de admiración. Nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando queremos dar un énfasis. Es como si Jesús esté diciendo: ok, ustedes saben distinguir, saben razonar cuando ven señales en el cielo y sacar conclusiones. Y es como si se agarrara la cabeza y dijera: pero no pueden distinguir las señales del tiempo, de la venida del Hijo de Dios. No pueden distinguir que Dios mismo hecho carne está aquí enfrente de ustedes. ¿Cómo puede ser posible que usen su mente y sus razonamientos bien todo para las cosas de la naturaleza, pero cuando se trata de las cosas espirituales, cómo puede ser posible que no puedan llegar a una conclusión obvia, a una conclusión tan clara, que no puedan ver las señales? ¿Recuerdan cuando Juan le decía a Jesús, le mandaba a unos discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué le dijo Jesús? Mira todo lo que he hecho, mira, los muertos son resucitados, mira, hay sanados, ¿verdad? Los cojos son levantados, son las señales, los profetas así lo habían dicho. Y los fariseos y saduceos no podían distinguir las señales. Cuando dice que no pueden, no quiere decir que no tenían la capacidad para entender, porque de hecho les acaba de decir que son buenos para analizar y sacar conclusiones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden usar esas mismas facultades para interpretar los tiempos de Cristo y para saber que el que está enfrente de ellos es Dios mismo hecho carne? ¿Qué es lo que está mal en sus mentes? Que también después lo aplicaremos a nuestras vidas, a nuestro propio razonamiento. Vamos a ver dos cosas en el problema. Punto número uno, el inciso A. Vamos a ver dos problemas, dos cosas que estaban mal en su razonamiento. Versículo 4, mire lo que dice. Léalo conmigo, por favor. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Marca dos problemas que estaba mal en su razonamiento. Dice, la generación mala y adúltera. Vamos a empezar de atrás para adelante, vamos a ver el adulterio. Muy bien, lo que está mal en sus razonamientos, porque no pueden llegar a una conclusión obvia de que ese hombre es Cristo, es el Hijo de Dios, es el adulterio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver el adulterio con la incapacidad de usar los ojos y la mente para interpretar las señales y saber que ese hombre es Dios mismo hecho carne? Esto lo entendemos, pues, respondiendo a la pregunta, ¿qué es un adúltero? ¿Por qué Jesús les está diciendo, ustedes son una generación mala y adúltera? ¿Qué es un adúltero? ¿Alguien sabe? ¿Alguna respuesta por ahí? Pues es alguien que cambia las cosas, ¿verdad? Sobre todo refiriéndonos a la relación matrimonial, un adúltero es el que cambia, podremos aplicarlo así, el diseño de Dios para el matrimonio, dos, ¿verdad? Hombre y mujer, una sola carne, rompe esa relación con otra relación, ¿verdad? Adulterio, ¿recuerdan la mujer sorprendida en adulterio? Muy bien, habla de una relación ilícita, una relación corrupta. Eso es un adúltero. Y una de las ilustraciones que usa la Biblia, hermanos, para hablar de la relación de Dios con su pueblo, usa muchas ilustraciones, pero una de ellas es la relación de un esposo con su esposa. En el Antiguo Testamento es como lo vemos. Y Cristo, cuando Él viene a la tierra, toma esta ilustración y la aplica a Él. Siendo Él Dios hecho carne. Y miren, algunos pasajes, no los busques, se los leo. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Personas le estaban preguntando a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan, ¿verdad? Y los otros también si ayunan, y los suyos no. Y Él les dice, ¿pueden acaso ellos estar tristes cuando el esposo está con ellos? Él se aplica el término de esposo para un pueblo que es su esposa. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús es el esposo. Y su esposa, su pueblo, hermanos, cuando Él vino a la tierra a buscar a su esposa, la que lo estaba esperando por muchos años, el Mesías prometido por siglos, ¿qué hicieron con Cristo? Conocemos Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es ellos que estaban esperando al esposo que viniera, cuando llegó, lo mataron, lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque se fueron tras sus amantes, adulterando con otros esposos. La religiosidad de los fariseos, la avaricia de los grupos religiosos, la hipocresía, el reconocimiento humano, adulteraron vez tras vez, buscando sus propios ídolos, buscando sus propios esposos, sus propios amantes. Lo que está diciendo Cristo cuando les dice, no, es que ustedes no pueden razonar por una razón, porque son adúlteros. Porque yo vine a buscarlos y ustedes andan viviendo su propia vida de religiosidad y de egoísmo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos ver esto en nuestra vida diaria? Cuando vamos a la Biblia y cuando tenemos nuestro tiempo devocional, es un momento de mucha lucha, de mucha tensión. Cuando estamos sentados escuchando la predicación de la palabra, es un momento de mucha tensión en nuestras vidas, porque tenemos la tendencia de que nuestra mente divague por otros lados. Divague en mi trabajo, divague en las cosas que tengo que hacer en la casa, llegando en todo lo que viene esta semana de actividades. Y muchas veces lo vemos, hermanos. Somos como estos fariseos. Tenemos razonamiento, podemos pensar lógicamente y razonar cuando leemos otras cosas, pero cuando vamos a la Biblia, todo cambia. Conozco personas que pueden pasar horas leyendo el periódico en las mañanas y tienen la capacidad de leer, de analizar. Ah, mira, lo que el escritor del artículo está diciendo es esto. Y sobre todo a los que les gusta política, la política, ¿verdad? Compran todas las revistas y están leyendo y están tomando la información y la están procesando. Tienen esa capacidad de ir a esas lecturas, analizar eso y aplicarlo. Pero cuando vamos a la Biblia, es como si todo eso lo hiciéramos a un lado. La Biblia nos parece tedioso, nos parece aburrido. No tenemos la misma perspicacia para tomar los pasajes de la Biblia, razonarlos, aplicarlos a nuestra vida y ser edificados. Así nos pasa, y lo mismo pasa con los jóvenes. Yo a veces los veo, muchos de ellos les gusta la lectura, leen muchos libros. Y a veces leemos muchas otras cosas, y muy poco de la Biblia. Tenemos esa habilidad para razonar, para estudiar otras cosas. Y cuando llegamos a la Biblia, descubrimos que no podemos profundizar. John Piper hace un video hace poco que vi, y me gusta la ilustración que usa, me da una perspectiva de cómo llegamos a la Biblia. Dice que podemos ir a la Biblia y verlo como dos cosas. Lo podemos ver como un cuadro. ¿Cómo es un cuadro? Es una imagen estática, fría, ¿verdad? Que si usted lo tiene ahí por varios años en la pared, hasta incluso es aburrida ver ya el mismo cuadro, la misma montaña, y un cuadro frío. Muchas personas se acercan a la Biblia con este mismo sentir de, es lo mismo, ¿verdad? Es estático, no tiene, ya es, por años lo hemos tenido, es tan tedioso, es tan pesado. Dice, cuando deberíamos ir a la Biblia y verla no como un cuadro en la pared, sino verla como una ventana al mundo real, una ventana al mundo de quién es Dios, una ventana a la realidad de Dios y a la realidad del mundo que nos rodea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no podemos ver la Biblia muchas veces de esta manera? Por el adulterio espiritual, por lo que ama nuestro corazón, porque somos como los fariseos, amamos otras cosas, amamos pasar tiempo leyendo otras cosas, viendo otras cosas en la pantalla, y cuando llegamos a la palabra de Dios, nos resulta pesado y difícil. Problema para los fariseos no era que ellos no entendían o que no reconocían a Cristo. El problema es que ellos no querían recibirlo. Pedían una señal para dar la impresión de que Jesús estaba equivocado y que Él no era el Mesías, porque en realidad ellos no querían a ese Mesías. Primer problema, el adulterio. El segundo problema lo vemos ahí en el mismo versículo. Dice, la generación mala y adúltera. Este es su problema, porque es su razonamiento. No los puede llevar a la fe en Cristo. Una generación adúltera, pero también una generación mala. El segundo problema es la iniquidad de la mente. La iniquidad. Voy a leerle unos versículos que hablan un poquito, nos dan un panorama de cómo es la mente humana. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo, dice, el entendimiento, está describiendo a aquellas personas que han sido arrastradas por el mundo, ¿verdad? Como vivíamos en nuestro pasado, incluso, dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y en este pasaje vemos una secuencia. Vemos que en el fondo hay un corazón duro, o podemos verlo al revés, ¿verdad? Hay ignorancia. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué hay un entendimiento entenebrecido? Por la dureza del corazón. Eso es lo que está explicando Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 18. Nuestro corazón egoísta distorsiona nuestra razón para que no lleguemos a conclusiones verdaderas acerca de Cristo. Nuestra manera de pensar acerca de Cristo se ve distorsionada por la dureza de nuestro propio corazón. Segunda a los Corintios 3:14, hablando de los judíos hoy en día y en el tiempo de Pablo, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se bloqueó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Su entendimiento ha sido entenebrecido, ha sido bloqueado. De hecho, está hablando de tienen una venda en los ojos, ahí en el pasaje de 2 Corintios capítulo 3. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la iniquidad, lo que está diciendo Jesús a estos fariseos y saduceos, es esa maldad de tu corazón te impide llegar a conclusiones claras acerca de Cristo Jesús. No solamente el adulterio de tu corazón, que amas otras cosas, aparte de Dios, aparte de su palabra, no, sino que también es la maldad que está cegando tu propio corazón. La corrupción de nuestros corazones es lo que provoca nuestra irracionalidad. Saber distinguir las señales del cielo y no saber distinguir las señales de la grandeza de Cristo es producto del problema que está en el corazón. Vemos el problema. En segundo lugar, el segundo punto que quiero tocar esta noche en este pasaje es el propósito de nuestra mente. Vimos en primer lugar el problema de la mente, el propósito de nuestra mente. La realidad, hermanos, es que tenemos una mente. Y Jesús les está diciendo, muy bien, ustedes saben distinguir, está bien que puedan razonar de esta manera, pero ese razonamiento les debería de guiar a entender quién es Cristo, a saber quién soy yo. Hermanos, Dios nos dio una mente y nos dio la razón y el pensamiento con un propósito, su propósito. ¿Recuerdan la semana pasada, domingo en la mañana, estudiamos Filipenses capítulo 3 y veíamos este pasaje bien bonito de Filipenses cuando dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿alguien se lo sabe de memoria? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y después sigue diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto es lo que yo quiero hacer con mi mente. Quiero conocer a Cristo. Conocer a Cristo es mucho mejor. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Por la qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Conocer a Cristo es mucho más excelente, es mucho más glorioso, y cada vez que yo me aplico en conocerle, es cada vez más glorioso. Dios nos dio una mente. John Piper dice que la razón principal por la que Dios nos ha dado una mente es para poder encontrar todas las razones que existen para valorarlo en todas las cosas y por sobre todas las cosas. Para valorar a Cristo en todas las cosas y por sobre todas las cosas. Hermanos, cuanto más entendemos la grandeza de Dios, cuanto más estudiamos en la palabra y vemos su bondad, vemos su misericordia, vemos su fidelidad, vemos su justicia, cuanto más vamos comprendiendo y en las predicaciones, ¿verdad?, se nos exponen las grandezas de Dios y lo vamos aprendiendo en nuestra vida. Entendemos su paciencia, su justicia, su ira, su gracia, su amor incomparable. Entre más conocemos a Dios, más lo valoramos, más lo apreciamos, más podemos ver su grandeza y su valor eterno. Y esto nos pasa con frecuencia. A mí, siempre, mi esposa, siempre la saco en mis predicaciones. Lo he aprendido con mi esposa. La conocí 3 años antes de casarnos y en 3 años no conoces todo de las personas. Cuando nos casamos vas aprendiendo, la voy conociendo, ¿verdad?, de una manera diferente, de una manera más, de otra perspectiva, ¿verdad? Y descubres que, como escuchábamos en la mañana, algunas cosas no son tan bonitas como las pensábamos en el noviazgo, ¿verdad? Sí, todo color de rosa y todo muy bonito. Pero a través de esas dificultades he podido ver su vida y cada vez la voy conociendo más, puedo ir viendo más su amor por Cristo y todas esas cualidades, esas virtudes que ella tiene. Y cada vez que la voy conociendo más, me voy cautivando más, me voy enamorando más de ella. Hermanos, lo mismo sucede en nuestra relación con Cristo. Cada vez que conocemos más a Cristo, cada vez que vemos su misericordia, su bondad, su justicia, su amor, su paciencia, su fidelidad, cada vez que crecemos en nuestro conocimiento de Cristo, descubrimos que Él es lo más valioso. Y entre más entendamos la grandeza de Cristo, más vamos a glorificarlo. Más le vamos a glorificar. Dios nos dio la razón, Dios nos dio el pensamiento, hermanos, para que nosotros podamos en nuestra mente tratar de profundizar, en entender toda esa grandeza de Dios, para que podamos deleitarnos en Él. Así que cuando hablamos de la razón y la fe, nos damos cuenta de que no son tan excluyentes, no son tan diferentes como pensábamos, sino que al contrario, se relacionan la una con la otra. El razonamiento o el pensamiento es el medio que Dios usa para llevarnos a la fe. Hermanos, Dios nos dio una mente. Usted puede recordar cosas. Puede recordar cosas buenas del pasado. Puede recordar algunas cosas. Y a veces decimos que me gustaría borrar esas cosas. Puede usted grabar cosas nuevas en su mente. Puede usted tener recuerdos, ¿verdad?, y pensamientos. ¿Sabe por qué puede hacerlo? Porque Dios le dio esa capacidad para que usted ocupe esos pensamientos, para profundizar más en quién es Dios. El pensamiento y la mente, la razón, nos lleva a la fe, nos lleva a Cristo. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Quiero que vayan conmigo, saldremos un poco de Mateo. Vamos a buscar ahora Mateo capítulo 13. ¿Cómo vemos en dónde vemos que pensar y el razonamiento es tan importante para Dios? Mateo capítulo 13. Estamos hablando de las parábolas, ¿verdad? La parábola del sembrador. Versículo 10 habla del propósito de las parábolas, del 10 al 16. Y después Jesús explica la parábola del sembrador, de los versículos del 18 al 23 de Mateo capítulo 13. Ahora, en esta parábola vemos que, ya la conocemos, no la vamos a leer, vamos a resumirlo. El sembrador sale a sembrar y echa la semilla. La semilla cae sobre 4 terrenos. 3 terrenos no son fértiles. Y el último, El cuarto sí es fértil. Sabemos que la semilla es el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Que está sembrada. ¿El terreno qué es? ¿Alguien recuerda? Los corazones. El terreno es los corazones de las personas. Muy bien. Donde la semilla, donde la palabra es sembrada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tres terrenos no son fértiles y por qué un terreno sí es fértil? ¿Qué es lo que hace que este sí sea y que dé fruto y que estos tres no den fruto? Vemos que los primeros tres terrenos, la semilla no dio fruto. Y vemos la diferencia en versículo 19. Mira lo que dice. Léalo conmigo, por favor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? ¿En qué se basa la fertilidad de la semilla en el corazón de las personas? En su entendimiento de la palabra de Dios. Al no entender la palabra misma, la palabra es arrebatada, es quitada. No hay fe. No hay fruto. Es quitada. Entonces, es de suma importancia, hermanos, entender que para la conversión y para la fe, el entender en la palabra es muy importante. Es de importancia eterna. Ahora vemos la diferencia del terreno fértil. Vamos a ver hasta el versículo 23. Léalo conmigo, dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra, un corazón que recibió la palabra. ¿Quién es? El que oye y qué? Y entiende la palabra. Y logra captar el mensaje de la palabra. Y da fruto. La diferencia es, hermanos, el entendimiento. Hermanos, oír sin entender no produce nada. No produce nada. Pueden estar aquí, ¿verdad? 500 personas oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Pero si no hay entendimiento de la palabra, vamos a salir igual como entramos. No produce nada. La diferencia es en que ustedes puedan entender. Sé que todos hablan español, ¿verdad? Todos entienden mi español. Sé que todos están escuchando y saben las palabras que estoy diciendo. Pero eso no asegura que usted entienda la palabra. Y eso es lo que marca la diferencia entre un terreno fértil y uno que no lo es. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la fe? Si nuestro entendimiento es adulto, ya hemos visto el problema es... Nuestro entendimiento es adúltero y depravado. Pero también vemos que para poder tener fe y recibir la fe de Jesucristo, yo necesito entender el Evangelio, entender la palabra. Pero ¿cómo voy a entender si mi entendimiento no funciona bien? Si está cegado, vimos varios pasajes, embotado, está entenebrecido. ¿Cómo voy a equilibrar estas dos cosas? Varios pasajes, al menos tres pasajes. Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 18. Efesios 1, del 17 al 18. Vamos a leer juntos, solamente son dos versículos de Efesios. Efesios 1, 17 y 18. Leo 15 y 16, dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lean conmigo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Hermanos, no podemos conocer verdaderamente, no podemos aplicar nuestro entendimiento para conocer a Dios, para llegar a conclusiones claras, correctas acerca de la grandeza de Dios, a menos que Dios haga una obra sobrenatural en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dice Pablo, yo oro para que nuestro Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el ¿qué? En el conocimiento de Él. Revelación significa destapar, es el mismo nombre para Apocalipsis. Es la primera frase del libro de Apocalipsis, ha leído la revelación de Jesucristo, por eso el libro se llama así. Es esta idea de quitarle el velo, quitar la tapa y poder ver, poder conocer. Sigue diciendo, versículo 18, alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, a menos que Dios haga una obra en mi corazón, a menos que Dios alumbre mis ojos, yo no voy a poder ver la grandeza de Dios, no voy a poder ver su gloria, no voy a poder ver su eterno valor, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Vamos a buscar otro pasaje, 2 Corintios 4, 6. ¿Cómo puedo a través de mi mente poder llegar a la fe en Cristo? ¿Cómo puedo entender el Evangelio? No puedo porque mi conocimiento, ¿verdad?, está corrupto. Pero mire lo que dice, 2 Corintios 4, versículo 6. Léalo conmigo, por favor, 2 Corintios 4, 6. Dice así, porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que resplandece en nuestros corazones para que podamos conocerlo. Abre nuestros ojos para poder ver la grandeza y que yo pueda comprender quién es Dios. Hermanos, Dios nos ha dado una mente y Dios quiere que usemos nuestros pensamientos, usemos ese potencial para aplicarlo en conocer y en aprender, en deleitarnos, en memorizar, en recordar y en profundizar en la grandeza de quién es nuestro Dios. Pero jamás lo vamos a poder hacer a menos que Dios haga una obra sobrenatural en nuestros pensamientos y nuestros corazones duros y depravados, ¿verdad? Idólatras. Y quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne para poder entender las grandezas de Dios. Hermanos, la mente y el pensamiento son como un músculo. Hay que ejercitarlo. Cuando usted empieza a hacer ejercicio, no es fácil. Cuesta mucho cansancio, ¿verdad? Trabajo, nos da más sueño. A veces nos sentimos más cansados, ¿verdad? Del ejercicio. Supone que nos debe revitalizar. Comience a ir a correr en las mañanas y las piernas le van a empezar a doler. Los brazos, ¿verdad? La espalda, ya el otro día no se va a querer levantar o va a caminar así un poquito más rígido de lo normal. Hermanos, la mente es como un músculo. Hay que ejercitarlo, hermano. No es fácil. No es fácil sentarse una hora o más a escuchar la predicación. No es fácil, y lo sé, porque también estoy allá sentado. Mi mente quiere, esto ya no es tan divertido, ¿verdad? Ahora mejor voy a pensar en otras cosas. Mi mente quiere actuar así, pero tengo que ejercitarme, enfocarme en pensar, en profundizar, en conocer a Dios, en aprender de Él. Hermanos, y sí podemos. Mire, conozco muchachos, sobre todo, que se saben los nombres de todos los equipos de fútbol. Por ahí andaba, era Íñigo, que hasta los traía en su pepsilindro y de Europa. Yo no tengo ni idea de muchos de la liga inglesa, de la liga de allá de Alemania y todas esas ligas. Y él se sabía todos los nombres. ¿Sabe por qué? Porque ha ejercitado su mente en conocer eso. Y sé que muchos de ustedes son expertos en algunas cosas y está bien, para eso tenemos una mente. Pero el propósito más básico, fundamental, de que Dios nos dé esto, es para que podamos enfocarnos en Él, profundizar en Él. Y si somos como los fariseos y los saduceos, podemos aplicar nuestra mente en otras cosas, pero cuando las cosas de Dios, es tan tedioso, es tan difícil, es tan pesado, es tan aburrido, ¿verdad? Quizá es porque tenemos un corazón adúltero, amamos más otras cosas que Dios, o tal vez tenemos un corazón que está en la iniquidad, cegado, y necesitamos que Dios haga una obra en nuestros corazones. Hermanos, este es el mensaje que Jesús les quería dar a los fariseos y saduceos. Hay un problema con su mente. No pueden pensar, no pueden sacar conclusiones claras acerca del Hijo de Dios. Pero Dios puede hacer una obra. Y Él la hizo en muchos fariseos. Nicodemo, un principal entre los fariseos. Y Dios hizo la obra en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque entendemos la relación de la mente y de la razón y la fe. En la parábola del sembrador, aquel terreno, aquella vida, aquel corazón que dio fruto y que creció y que llevó fruto, fue el corazón que escuchó y entendió, que usó la mente y la aplicó en el conocimiento de tu palabra.